Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula, hay dolor. Y como una fábula, está llena de maravillas y de felicidad. Se estima, incluso redondeando a la baja, que durante los siglos XVII y XVIII especialmente, más de 20 millones de personas fueron arrancadas de su tierra natal en África y transportadas en bodegas de barcos españoles, franceses y portugueses, sobre todo a América, para ser vendidos como esclavos. Fue un negocio muy lucrativo, no solo para la tripulación de esos barcos, sino también para las coronas que se escondían tras sus banderas. Así que respecto a este tema deberíamos considerarnos en cierta manera en deuda con el continente africano, que está tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Todo ese sacrificio que hizo la raza negra en Norteamérica debido a la esclavitud tiene al menos un lado positivo. Y es que fueron capaces de transformar todo ese dolor en música. Gracias a la raza negra que sufrió todo eso en América, tenemos el gospel, el blues, el jazz, el soul, el funky, el reggae. Adoro la música y adoro esos estilos, pero hoy quiero centrarme en artistas africanos. Yo mismo tuve el honor, el placer de compartir un buen puñado de años de mi vida con una mujer africana de la que estuve enamorado y con la que estuve casado. Y gran parte de esos artistas que os traigo hoy los conocí gracias a ella. Escucharemos diferentes estilos, músicos de diferentes países. Y pasaremos un buen rato en la Isla Despierta de Radio Almaina, como siempre. Disfrutaremos de la música y el cine juntos, así que ve preparándote. Busca tus mejores auriculares, cierra la puerta con pestillo, porque aquí comienza una vez más la Isla Despierta de Radio Almaina. Quiero que entres en radioalmaina.org, dejes algún comentario y nos eches una mano de entre todas las maneras posibles. Porque Radio Almaina es la única emisora libre, centrífuga, que no se vende de Granada y una de las pocas que quedan en este país. Soy Peque Montero, estás en la Isla Despierta, especial África. ¡Comenzamos! Leo textualmente. Creo que Sudáfrica es un país en el que negros y blancos deben vivir juntos. Estas son sus palabras. ¿Qué significa? Significa que yo y esos caballeros del banquillo creemos que Sudáfrica es una sociedad pluralista en la que han de contribuir todos los segmentos de la comunidad. ¿Conoce usted el texto de algunos de estos documentos que los acusados comentaron con grupos negros? Sí, dado que algunos de esos documentos fueron redactados por mí. ¿Como este? ¿Nada más deprimente y nauseabundo que el terrorismo desnudo del gobierno? Así es. Usted dice terrorismo desnudo. ¿Cree sinceramente que es un argumento válido? Bueno, creo que es un argumento bastante más válido que los cargos existentes contra estos caballeros. ¿De veras? Sí, de veras. No estoy hablando de las palabras. Estoy hablando de la violencia con que la policía arremete contra la gente apaleándolos. De cómo la policía dispara contra gente desarmada. Estoy hablando de la violencia indirecta que ejercen ustedes por medio del hambre en los guetos. Estoy hablando del desespero y desolación de los campos de tránsito. Y creo que eso, todo eso junto, constituye mucho más terrorismo que las palabras de estos caballeros, pero a ellos se les ha procesado. Mientras que a la sociedad blanca no. Cuando usted y otros de conciencia negra hablan, dicen: nuestros verdaderos líderes han sido confinados y encarcelados en Robben Island. ¿A quiénes se referían concretamente? Yo concretamente me refería a Mandela, Sobukwe, también a Govan Mbeki, ¿Y no es cierto que el denominador común de esas personas es que abogaron por la violencia contra el gobierno de Sudáfrica? El denominador común de esas personas es que desinteresadamente apoyaron la lucha justa del hombre negro. Así que la respuesta de ustedes al llamado terrorismo desnudo es provocar la violencia en la comunidad negra. No, nuestro movimiento pretende evitar la violencia. Sus propias palabras invitan a la confrontación. En efecto, exigimos la confrontación. ¿Y exigir eso no es violencia? Usted y yo estamos en una confrontación y no veo violencia. Pero en uno de esos documentos, usted dice que el gobierno blanco no está haciendo nada bueno. Verá, es tan poco lo bueno, señoría, que no merece la pena ni comentarlo. Pero, sin duda, esa actitud fomenta el odio racial hacia los blancos. Señoría, los negros no desconocen las penalidades que padecen o lo que el gobierno les está haciendo. Queremos que dejen de aceptar esas penalidades. Queremos que se enfrenten a ellas. La gente no debe darse por vencida ante las penalidades de la vida. Debe de encontrar un medio, incluso en este ambiente hostil, para fomentar la esperanza. Esperanza para ellos mismos. Esperanza para este país. Y creo que eso es lo que Conciencia Negra pretende. Sin ninguna recomendación del hombre blanco, intentaremos dar sentido a nuestra raza, encontrando nuestro legítimo lugar en el mundo. Yeah. pequeña muestra de las famosas y hermosas armonías vocales africanas, hemos escuchado el himno nacional sudafricano por el coro Gospel Train en una grabación de 2012, Nkosi Sikelel' Afrika. Oficina del presidente. Señor Pienaar, por aquí, por favor. Pase. François, qué honor. Estoy tan emocionado. Gracias por venir hasta aquí para verme. Gracias por invitarme, señor presidente. Pero por favor, siéntese aquí. ¿Cómo le gusta el té, François? Con leche, por favor. Aquí tiene. Gracias, señor. El suyo es un trabajo muy complicado. No, si lo comparamos con el suyo, señor presidente. Dígame, François, ¿cómo hallamos la inspiración para superarnos cuando no nos queda otra opción? ¿Cómo hacemos que los demás también se inspiren? A veces yo creo que a través del trabajo de otros. En Robben Island, cuando las cosas se ponían muy difíciles, hallaba la inspiración en un poema. ¿Un poema? Solo eran palabras, pero me ayudaban a levantarme cuando lo único que quería era derrumbarme. Recuerdo cuando me invitaron en el año 92 a las Olimpiadas en Barcelona. Todo el mundo en el estadio me recibió con una canción. Por entonces el futuro, nuestro futuro, parecía muy sombrío. Pero al oír esa canción en las voces de personas de todo el planeta, me sentí orgulloso de ser sudafricano. Me inspiró para volver y hacer las cosas mejor. Me motivó para esperar más de mí mismo. ¿Puedo preguntarle qué canción era, señor? Pues era Nkosi Sikelel' Afrika. Una canción muy inspiradora. Necesitamos inspiración, François, porque para construir nuestra nación, todos debemos superar nuestras expectativas. Good luck. La repanocha. Hemos querido comenzar este paseo por la isla despierta de hoy con uno de mis músicos senegaleses favoritos, uno de los más creativos de África. Ha sido el tema Deggy de 2015 del artista Cheik Lo, con la colaboración a la voz de la cantante brasileña Flavia Coelho y del acordeonista francés Fixi. Antes de decidir si quiero ser su amigo, quiero preguntarle una cosa. Dime. Hay algo de los tíos blancos que me tiene loco. Dicen que cuando ustedes van a pescar, luego sueltan los peces que han conseguido pescar. Sí. Porque es un deporte. Hay gente que pesca por diversión. ¿Diversión? Mm. Mire, yo me crié en una gran plantación. Y todas las mañanas cavábamos para buscar gusanos. Cortábamos una caña y la dejábamos en el río todo el día. Cuando conseguíamos pescar algo, nos sentíamos muy orgullosos de volver con algo. Nos lo llevábamos a casa, los enseñábamos y los compartíamos con todo el mundo. La verdad, no entiendo que los blanquitos se tomen tantas molestias y que cuando por fin pescan algo, vuelvan a soltarlo. Así que he pensado que si usted es un tío blanco de esos que salen a pescar y que luego suelta lo que ha pescado, no me da la gana de ser amigo suyo. ¿Me ha entendido? ¿Me está oyendo? Sí. Claro. Thank you. na makambwe. Oh na makambwe. Ngai na makambwe, munu para kile ba juli ba lutua. Lutua. Lutua munu enkwe. Lutua munu enkwe. Oh na makambwe. Leva Juliba. Desde Uganda, Jeffrey Oriema nos ha traído Makambo, un tema del 90. La isla despierta. Música a 24 fotogramas por segundo. En Radio Almaina. Conocí a un viajero. En una tierra antigua, bendijo al que da y al que toma. Suspiro por todas las cosas que buscaba. Conocí a un viajero en una tierra antigua. Mi castigo es mayor de lo que soporto. Selladas en esas cosas sin vida. 87 años hace ya que nuestros padres... Conocí a un viajero en una tierra antigua. Y lamentar el coste. ¡Pues tu intento! Un rostro destrozado. ¡Y el vagabundo! ¡Eso será! El dulce recuerdo de tu amor conlleva tal riqueza que no cambiaría mi estado por el de un rey. La isla despierta, una película que se ve con los oídos en el 88.5 de tu FM. Cierra la puerta, señor Drayton. No tuvo el valor de decírmelo a la cara, ¿verdad? Antes de meternos en discusiones sobre si tengo o no tengo valor, le comunico que deseo decir algo a todos. Y ahora mismo voy a hacerlo. ¿Piensa quedarse aquí? Cristina, ¿qué hacéis ahí arriba? Joey, bajad de una vez las dos. ¿Dónde están sus vasos? ¿Le sirvo algo de beber, señor, señora Prentice? No, gracias. ¿John? ¿Mike? No, tú ya has bebido bastante. ¿Papá? ¿Pero qué sucede? Tengo que decir algo y quiero que os sentéis y os estéis calladas por una vez en vuestra vida. Tenga la bondad de sentarse, John. Siéntate, Chris, por favor. Tengo unas cuantas cosas que decir y les aseguro que son importantes. Hoy ha sido un día muy ajetreado y creo que no exagero ni pizcas, incluso lo califico de agotador. He reflexionado ahí fuera sobre este día y lo ocurrido en él y he llegado a la conclusión de que debo hacer unas declaraciones personales. Por un montón de razones. Apenas entré en casa esta tarde, la señorita Binks me dijo: «Señor, todas las furias del infierno andan sueltas». Naturalmente pregunté a qué se refería y me dijo: «Ya lo verá». Y lo vi. Luego, después de unos preliminares juegos de adivinanzas que nunca han sido muy fuerte, fui informado por mi hija de que tenía intención de contraer matrimonio y de que pensaba hacerlo con un joven del que yo jamás había oído hablar y que resultó ser un negro. Huelga decir que reaccioné lógicamente ante esa noticia del mismo modo que hubiera reaccionado cualquier padre, a no ser que su hija fuera negra también, claro está. En una palabra, me quedé aturdido, y mientras aún no me había recobrado, fui informado por mi hija, una jovencita muy resuelta, muy parecida a su madre, de que la boda se celebraría a pesar de lo que su madre y yo pudiéramos opinar. Se nos concedió una sola tarde para reflexionar y exponer luego nuestro punto de vista sobre esta situación. ¿Y qué ocurrió? Mi mujer, cosa típica en ella, decidió sencillamente ignorar todo aspecto práctico de la cuestión y se dejó llevar de una especie de romántico hechizo que a mi modo de ver le impedía razonar de una forma sensata y ponderada. Y no digamos nada de su reverencia, que empezó por entrometerse gratuitamente en el asunto, insultó luego mi inteligencia soltándome un amasijo de vulgaridades y hace cosa de media hora acabó subiendo a mi cuarto para desafiarme a un combate de boxeo. John, ¿a qué hora es su avión? A las 10:45. Bien. Y la señora Prentice dice que igual que su marido, solo soy un trasto viejo y acabado que ya ni remotamente recuerda lo que es querer a una mujer como su hijo quiere a mi hija. Por extraño que parezca, esa es la primera acusación de entre las que hoy se me han hecho que puedo rechazar de plano. Porque está usted equivocada. Equivocada más no poder. Admito que no había considerado eso, ni siquiera había pensado en ello. Pero sé exactamente lo que él pueda sentir por ella. Viejo, sí. Acabado, sin duda. Pero puedo asegurarle que mis recuerdos siguen vivos, claros, intactos, indestructibles. Y seguirán vivos aunque llegue a los 110 años. En lo que John cometió un error, creo, fue en conceder tanta importancia a lo que mi mujer y yo pudiéramos opinar. Porque a fin de cuentas, no tiene ninguna importancia lo que opinemos. Lo único que cuenta son sus sentimientos y hasta qué punto se quieren el uno al otro. En cuanto a los problemas con que vais a enfrentaros, son poco menos que inimaginables. pero no tendréis problema conmigo. Pero os consta, estoy seguro, a lo que os exponéis. Habrá 1 millón de personas aquí en nuestro país que se asombrarán, ofenderán y horrorizarán ante vuestra unión. Y tendréis que afrontar esas consecuencias, tal vez durante el resto de vuestra vida. Pero debéis ignorar a esos pobres diablos, o compadecerlos porque son esclavos de sus prejuicios, fanatismos, ciegos odios y estúpidos miedos. Y cuando llegue el caso, debéis uniros el uno al otro estrechamente, desafiando a esos mentecatos. Cualquiera podría poner un montón de objeciones en contra de vuestro matrimonio, pero la réplica es tan sencilla que no se atreverán a ponerlas. Sois dos seres maravillosos que os habéis enamorado y que en definitiva tenéis un simple problema de pigmentación. En tales circunstancias, no importa lo que diga cualquier bastardo contra la celebración de esa boda. Solo habría una cosa peor. Y únicamente sería que sabiendo cómo sois, sabiendo cómo pensáis y sabiendo cómo os queréis, no se celebrara. Mano, usa mania. Otna chinlandam tabunda chita wala chinna yutanga Buya ye pumera niyao Mama ya ye dujur san Yama ye Esta verdadera preciosidad de temas se la debemos al que es probablemente mi músico africano favorito, el Wolof de Senegal, Chon Sek. Nos trajo Yaye en 2002 en su álbum Orientísimo, una revisión de sus temas, pero esta vez con músicos de la India y de Egipto. Como decimos, Yaye, este tema que hemos escuchado, significa madre. Los temas de amor a la madre son muy habituales en la música africana. Y lo cantaba en colaboración con la banda del Cairo, Rihab. Ha sido Chon Sek. ¿Qué está dibujando? La historia de la humanidad. La verdadera historia, sin ficción ni mentiras. África hace 2 millones de años. Homínidos que se trasladaron. Emigraron. Hace 10.000 años, la civilización. Tú. ¿Ese soy yo? Sí, y yo. Nosotros. Los saqueadores. ¿Quiénes son los de azul? Sociedades tribales. Cazadores, recolectores, agricultores. Nunca mataban a más animales de los que precisaban, ni trabajaban más tierra de la que necesitaban. Luchaban, pero no provocaban guerras. Jamás exterminaban. Tenían un lugar en el mundo. Es más, formaban parte de él. Y lo compartían. Nosotros lo cambiamos todo. Entonces, ¿qué? ¿Deberíamos volver atrás? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos destruir las ciudades? ¿Marcharnos a la jungla como usted? Ese es un argumento estúpido. Averígualo tú. Yo estoy ocupado. Ahora márchate. La dominación. ¿Cómo? Solo debemos renunciar a una cosa, a la dominación. El mundo no es nuestro. No somos reyes ni dioses. ¿Sabremos renunciar? ¿Tan valioso resulta el control? ¿Tan tentador ser un dios? Maneje bay kat bi khalam de mon bayne waye bum ga tok na mo hey bay kat bi halam de mana beine waye bum gatok namo bula ne khetal la sai loxo yay doctor bi patki fuas kan bi dikadale singitum rew ba ci miskin ya summe ko di dan sa dole andak nak bi di ligey sa nyaqadi tour ngay bay di dugat billahi ya am jom kun jara ma bay kat ku fi khir ya ko dundal ba musur ni waw ku fi febar ya ko nandal akiren ba musir kun jara ma bay kat ni waw ko fi febar ya ko nandal akiren ba musel ya momo nu sambay ya mom sa ganchakh mom sey ñor ya mom sa aladi bay ñaw dugal ci loxom ak bor fekk la ca gancax ba meñ lo nekati yo kon jara ma bay kat ku fi xir ya ko dundal ba musul ni waw ku fi febar ya ko nandal akiren ba musul kon jara ma bay kat triste es que la gente no sepa vivir. Con yara ma baika, ufi khibi akodundal ba musu. Ni wao kufi febar, ya konandal akiren ba mufi. Con yara ma baika, yara ma, yara ma baika de. Gachangalama yo baikat be Gachangalama Gachangalama yo baikat be Jarama Jarama baikat be Ha sido otro de los grandísimos músicos africanos, también de Senegal, uno de mis músicos africanos favoritos. Es difícil elegir una sola canción de Chon Sek, como lo es también muy difícil elegir una de Ismael Lo. Hemos escuchado, por lo tanto, la canción de Ismael Lo, de Senegal, llamada Baykat, del álbum de 2006 que dedicó específicamente a Senegal. Como veis, la música africana es capaz de alcanzar cotas realmente altas de sensibilidad, de belleza, de complejidad, sin nada que envidiar a ningún otro estilo. Estamos aquí para llorar a uno de los hombres más grandes de África. ¡Amanda! ¡Amanda! Yo quería a Steve Biko, pero odio al gobierno que lo ha matado. Incluso hoy, el día del funeral de Steve Biko, en su blanca arrogancia han obligado a volverse a miles de personas que venían solo para presentarle sus respetos. ¡Pero nosotros estamos aquí! Odio al gobierno, pero doy la bienvenida a todos los sudafricanos que se nos han unido hoy en el dolor por el hombre que ha hecho que todos tengamos fe en la clase de país que Sudáfrica puede ser. En la clase de país que Sudáfrica será cuando todos los hombres sean juzgados como seres humanos, como miembros iguales de la familia de Dios. Y esperando ese día en que el aislamiento que crea hostilidad se trueque en un acercamiento que permita amistad y amor. Cantemos todos juntos la canción de África, la cual Steve Biko amaba tanto como nosotros. Kosisi keleli África, malumba gamisu. Dios bendiga a África y ensalce su nombre. Que oiga nuestras plegarias y nos bendiga. A ver, Mari, Sma Sorengo, Africa, Sma Dam Bai, Sma Bai, Yagna Sori, Amna Sori, Filo Sori Sori, Mlada Nyamu. Lord ke nyu hemko de bayo sangina Lord ke nyu hemko man yow xam ñu yow loyno Lord ke loy def bam halis xam ñu yow loyno Lord ke loy def bam halis ha sido otro gran músico senegalés, en este caso Jogal, con el tema Sore de 2004. La Isla Despierta, radiocinefilia aguda. Cuando he caído en desgracia, ante la fortuna y ante los hombres, y a solas sollozo mi condición de proscrito, y molesto a los sordos cielos con mi inútil llanto, cuando me contemplo y maldigo mi destino, deseando parecerme a otros más ricos, en esperanza ser así de hermoso y como ellos, disfrutar de amigos. Cuando envidio el arte de aquel y el poder de este otro, descontento de aquello que más placer me da. Y cuando absorto en esto, casi me desprecio. Felizmente pienso en ti y toda mi alma, como la alondra que al alba se eleva desde la sombría tierra y canta ante las puertas del cielo. Y que ese gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, no desaparecerá de la tierra. Nuestra farsa ahora termina. Estos nuestros actores, como os dije, eran todos espíritus y se han desvanecido en el aire más fino. Y al igual que la esencia vana de esta visión, las torres interminables, sus magnos palacios, los... La Isla Despierta, lo mejor de la música y el cine, directo a tus neuronas. ¿Señor Jones? Sí. Siéntese, por favor. Bien, ¿qué puedo hacer por usted? Bien, tengo un problema, un asunto muy delicado. Un amigo mío que quiere emigrar a Sudáfrica. Sí, claro, sin duda puedo ayudarle en eso. Oh, claro, pero quiero que le haga cambiar de idea. ¿Cambiar de idea? Sí. ¿Por qué? Bueno, es muy mal momento para que él vaya a Sudáfrica con todos esos problemas, ¿comprende? Oh, mire, ¿por qué no le pide a su amigo que venga un día de estos? ¿Podemos sentarnos? Verá, está aquí, está aquí. ¿Está sí, aquí? Está aquí mismo, mire. ¡Alfons! ¡Alfons! ¿Qué tal está? Creo que debe haber algún error. ¿Cómo dice? Señor, escuche a su amigo. Él sabe lo que se dice. No creo que quiera ir realmente a Sudáfrica. ¿Por qué no? Porque es negro. ¿Lo eres? ¿Lo es? Sí. Claro que soy negro. Por eso quiero ir a Sudáfrica, para unirme a mis hermanos oprimidos y luchar contra la tiranía del régimen minoritario blanco, fascista y racista. ¡Fascista y racista! ¡Un hombre, un voto! ¡Un hombre, un voto! ¡Sudáfrica libre, estúpido hijo de puta! ¡Estúpido hijo de puta! Miren, ya es suficiente. Voy a pedirles que abandonen este edificio enseguida. ¡Soltadme! ¿Qué está pasando aquí? ¡No me toquéis! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Fuera! Ha sido Feluca, un tema de 2018 del álbum debut de la banda Out of Nations, una banda con una sangre mixta como pocas. En el núcleo de esta banda, en las venas de esta banda, corre sangre de México, de Norteamérica, de Alemania, del Líbano y de Egipto. Soy yo, Arturo, hijo de Uther Pendragón, del castillo de Camelot. Rey de los bretones, vencedor de los sajones, soberano de toda Inglaterra. ¡No me lo creo! ¡Es verdad! Y este es Patsy, mi fiel escudero. Hemos recorrido todo el largo y el ancho del país en busca de caballeros que quieran unirse a mi corte de Camelot. Quiero hablar con tu dueño y señor. ¿Cómo? ¿A caballo? Sí. ¡Esos son cocos! ¿Qué? Fingen el ruido de cascos de caballo con dos cocos vacíos. ¿Y qué? Cabalgamos desde que las nieves invernales cubrían estas tierras a través del reino de Mercia. ¿De dónde sacaron los cocos? ¿Los encontramos? ¿Los encontraron? En Mercia, el coco es un fruto tropical. ¿Y eso qué importa? Que esto está en zona templada. La golondrina vuela hacia el sur con el sol, y el vencejo y el ave fría buscan climas más cálidos en invierno, y no son desconocidos en nuestra tierra. ¿Insinuáis que los cocos emigran? ¡Claro que no! ¡Pero pueden transportarlos! ¿Qué? ¿Una golondrina va a transportar un coco? ¡Podría agarrarlo por fuera! No es cuestión de por dónde lo agarre. Es una simple cuestión de peso. Un ave de 150 gramos no puede con un coco de medio kilo. Bueno, dejémoslo. Id a decir a vuestro amo que Arturo de Camelot acaba de llegar. Oiga, para mantener su velocidad de vuelo, la golondrina tiene que batir las alas 43 veces por segundo, ¿no? Por favor. ¿No es así? No me interesa. ¿Podría llevarle una golondrina africana? Sí, sí, una golondrina africana quizá, pero no una europea. Eso es imposible. Sí, estoy de acuerdo. Preguntad a vuestro señor si quiere unirse a mi corte de Camelot. Pero las golondrinas africanas no son migratorias. Claro. Así que tampoco pueden traer cocos. Espera un momento. ¿Y si los transportaran entre dos golondrinas? No, tendrían que llevarlo en un palo. Muy fácil. Podrían haber usado una liana. ¿Sujeta debajo de las plumas dorsales? ¿Por qué no? Desde Ghana, el gran Evo Taylor nos trajo en 2018 este tema que da nombre al álbum, Jen Ara. Pero, ¿por qué utiliza la frase lo negro es bello? Porque el color negro normalmente se asocia con cosas negativas. El mercado negro, la oveja negra de la familia, todo aquello que se supone que es malo. Entonces, ¿por qué utilizan la palabra? ¿Por qué se autodefinen negros? Me refiero a que su color es más moreno que negro. ¿Y ustedes? ¿Por qué se autodefinen blancos? Su color es más rosa que blanco. Precisamente. Voy. Voy. Voy. Anta que de Mali, y en el año 98 Idrissa Soumaoro nos trajo Ntaki. Mi Tiago. Merda. Atrapan a los gorilas con estas trampas. Sembagar y yo pasamos por aquí hace 4 días y cortamos 11 trampas. Mire, imagínese un animal desprevenido. ¡Malditos patuas! No puede echarles toda la culpa a ellos. ¿Ah, no? Llevan alimentando así a sus familias varias generaciones. Si tiene que culpar a alguien, culpe al médico de Miami. Él es quien paga al tipo que contrata a los Batuas. Ellos tienen que alimentar a sus hijos. El intermediario se compra camisas de seda. Y el médico tiene sobre su mesa una mano de gorila como cenicero y una cabeza de gorila en la pared. Pero yo no puedo llegar a ese maldito médico de Miami. ¿Ha estado en alguna consulta en que no hubiera un ejemplar del National Geographic? ¿Eh? ¿Ha estado? Thank you. El gran Boubacar Traoré, también de Mali, nos trajo en el 2017 este temazo Askia Mohamed. Es muy amable conmigo. Así que tengo que contarle algunas cosas. He hecho cosas malas, señora Debbie. Nunca las he contado y no quería tener que contar nada. Pero hay cosas que no se pueden olvidar. Cuando mi familia murió, el jefe me obligó a quedarme allí. Y tuve que trabajar todos los días del año, sin cobrar ni un centavo. Solo me daba algo de dinero para su tienda. No me dijo que había escuelas a las que podía ir. No sabía nada de la Segunda Guerra Mundial ni de la Guerra de Corea. No sabía que los negros se habían sublevado. No me dijo que podría haberme alistado en el ejército para tener una profesión, ganar un poco de dinero e incluso algo de respeto. Sé que es difícil de creer, pero aún hoy en día, en los campos de Red River, hay muchos negros que todavía no saben leer, que no tienen radio ni teléfono y tampoco electricidad. Es como quedarse atrapado atrás en el tiempo. Cuando me enteré de que había otros sitios, decidí salir corriendo y no mirar nunca atrás. ¿A dónde vas? Cuando me bajé de aquel tren, estaba en el Ravenport. Nunca había visto nada parecido. Todos sus edificios estaban pegados y había coches por los caminos. Vi hasta un negro conduciendo su propio coche. Y no era un cacharro. Era tan bonito como el del jefe. No me lo podía creer. La primera noche, un hombre intentó robarme. Tenía un arma. Quería mis zapatos. Forcejeamos. Y al final, yo acabé con mis zapatos y con su arma. No me siento orgulloso, pero asalté un autobús. Dame la caja y todo el dinero. Abre la caja y dame el dinero. ¡Baja el arma, chico! Era una mala persona, pero no lo suficiente como para dispararle a un hombre solo por haber ido al trabajo en el día equivocado. El juez me condenó a 10 años en Angola, la peor prisión de Estados Unidos. Allí volví a los campos, pero aquella vez era un esclavo de verdad, porque así son las cosas en la cárcel. No había suficientes guardias, así que le daban armas a algunos internos. Muchas veces desaparecían los compañeros que trabajaban conmigo en el campo. Y nadie volvía a verlos. Decían que se los daban de comer a los caimanes. En Angola, un hombre sin armas solo puede acabar muerto. O algo peor. La isla despierta, el proyector sonoro de Radio Almaina. Conocí a un viajero en una tierra antigua que dijo: dos grandes piernas de piedra sin tronco en pie en el desierto. Cerca en la arena, medio hundido, se halla un rostro destrozado, cuyo ceño fruncido, labio arrugado y mirada fría de desdén muestran que su escultor leyó bien esas pasiones que aún sobreviven selladas en esas cosas sin vida. La mano que se burló de ellas y el corazón que alimentaba. Y en aquel pedestal aparecen estas palabras. ¡Mi nombre es Ozymandias, rey de reyes! ¡Oíd mis palabras, poderosos, y desesperad! Nada más permanece en torno al declive de ese colosal naufragio, infinito y desnudo. Las solitarias y llanas arenas se extienden muy lejos. Y el señor le preguntó a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Cuando en estas sesiones del dulce pensamiento silencioso hago mención de recuerdos de las cosas pasadas, en soledad lloro mi condición de proscrito y rezo al cielo, pero no oye mis lamentos. Ya hace 87 años de aquello. Y ese gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, no desaparecerá de la tierra. Nuestra farsa ahora termina. Estos, nuestros actores, como os dije, eran todos espíritus y se han desvanecido en el aire más fino. Solo la voluntad. Y al igual que la esencia vana de esta visión, las torres interminables, sus magnos palacios, los solemnes templos, el mismo globo, sí, y todo cuanto herede se disolverá. Y al igual que se desvaneció esta función vacua, no quedará huella alguna. La Isla Despierta, en el 88.5 de la FM y en www.radioalmaina.org. Atención, atención, se abre la sesión en este Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América, en el año del señor de 1839. Preside su señoría Andrew T. Johnson. Permiso, señoría. Este tribunal cede la palabra al señor Hollaberth, fiscal del distrito. Formulo ante este tribunal, señoría, los cargos de piratería y asesinato contra los acusados presentes. Señoría, solicito un auto de habeas corpus. Estaba hablando yo, señoría. Lo sé, señor Hollaberth. Estaba usted formulando unos cargos que, sean cuales fueren, serán anulados por este auto. Esa petición de un auto, señor Tappan, si efectivamente se trata de esa petición, no tendrá validez hasta el momento en que por algún milagro lo conceda a un tribunal. El señor Hollaberth tiene razón, señor Tappan. Y le ruego, señor, aunque sé que es su costumbre, que se abstenga de hacerse pasar por letrado, cosa que evidentemente no es. Como decía, señoría... ¡Señoría! Señor secretario. Señoría, vengo en nombre del presidente de Estados Unidos a defender la reclamación de Su Majestad la Reina Isabel de España, como dicta el tratado entre ambos países del año de 1795. Le escucho con atención, señor. Gracias. Estos esclavos, señorías, son legalmente propiedad de España. Y de acuerdo con el artículo número 9 de dicho tratado, deberán ser devueltos inmediatamente. Dicho tratado tiene prioridad sobre cualquier otra jurisdicción. Esos esclavos nos pertenecen a mí y a mi compañero. Señoría, aún no he conocido a... ¿Y ustedes quiénes son, caballeros? Nosotros, Thomas R. Gedney y Richard W. Meade, oficiales de la Marina de Guerra de Estados Unidos, comparecemos ante este tribunal como particulares para reclamar los derechos de salvamento sobre la goleta española, la Amistad y sobre su cargamento. Aquí tiene, señor. Señoría, pretenden que su reclamación prevalezca sobre la de la reina de España. ¿Dónde estaba ella cuando luchábamos contra el viento para rescatarlos, excelente? No, señoría, señoría. Su Majestad, la reina de España, estaba gobernando un país. Señoría, la reclamación de estos oficiales no es... ¡Señoría! Estos son los auténticos dueños de esos esclavos. ¡En su nombre! ¡Silencio! En posesión de un documento de compra, fechado en La Habana, Cuba, el 26 de junio de 1839, solicito a este tribunal la entrega inmediata de esta mercadería. Así como la nave a mis clientes, José Ruiz. Yo soy Ruiz. José Ruiz y Pedro Montes. Pedro Montes. Aquí tenemos de nuevo a Chon Sek, no he podido evitarlo. Vuelve a visitarnos hoy mismo en la isla con el tema Machu de 2000 del álbum Favori. Chon Sek, qué recuerdos. Y qué buena música. Machu, machu, machu, machu, amna baile mandama, indu ama. Indua, wow, Estos papeles, y quisiera que los examinaran, son parte del manifiesto de un barco. Los encontré en La Amistad ayer por la tarde. A primera vista parecen apoyar los argumentos de la acusación. Porque es una lista del cargamento. Lista que contiene los nombres españoles que, según los señores Ruiz y Montes, corresponden a mis clientes. Garabateados en los márgenes. Pero no, este no es el manifiesto de La Amistad. Fíjese. Esto forma parte del manifiesto de un barco portugués. El famoso barco negrero transatlántico Tesoura. El Tesoura. Para corroborarlo puedo traerle tantos testigos como quiera, señor Holberg. Reúne su mercancía en la costa de África Occidental. En Costa de Marfil, Sierra Leona. Sé lo que están pensando. Sierra Leona es un protectorado británico. Allí la esclavitud es ilegal. De hecho, el puerto principal se llama Freetown, Ciudad Libre. ¿Cómo puede entonces el barco portugués Tesoura comerciar con esclavos en esas aguas? Se lo diré en una sola palabra. Ilegalmente. Lo que digan esos dos hombres a partir de ahora ya no importa, porque esto demuestra que mienten. El viaje de mis clientes no comenzó en La Habana como ellos afirman y vuelven a afirmar una y otra vez. El viaje de mis clientes comenzó mucho más lejos. En un programa sobre África no podía faltar la aparición de Baba Mal, senegalés de la etnia Peul o Fula, a la que pertenecía mi compañera. Baba Mal, un músico africano de fama y reconocimiento internacional que ha aparecido en numerosas bandas sonoras, incluso de Hollywood. En 2016 nos trajo este tema, Traveler. Baba Mal ha sido muy criticado también entre los suyos por su homosexualidad, algo que en África, como sabéis, no está muy bien visto. Sin embargo, su calidad musical y humana es indiscutible y eso ha callado muchas bocas. Caso de Estados Unidos de América contra los africanos de la amistad. La opinión de este tribunal es que nuestro tratado de 1795 con España, en el que la acusación ha basado principalmente todos sus argumentos, es inaplicable. Aunque el artículo número 9 de dicho tratado estipula, y cito, todos los buques o mercaderías apresados se restituirán íntegramente a sus propietarios. Fin de la cita. No se ha demostrado satisfactoriamente a este tribunal que los mencionados africanos se ajusten a esa descripción. Nos queda solo esta alternativa: que no son esclavos y por lo tanto no pueden ser considerados mercadería, sino que son hombres libres con ciertos derechos morales y legales, incluido el derecho que les asiste a rebelarse contra los que pretendan privarles de la libertad. Y por lo tanto, con una sola disensión, este tribunal ordena que los acusados sean puestos en libertad en el acto y que, si así lo desean, sean devueltos a sus hogares en África. Bueno, nos vamos acercando al final del paseo por la isla de hoy y volvemos con Jake Law, que nos ayuda a empezar y nos ayudará a terminar. Nos trae Su de 2005, Jake Law. Su baracolana, su baracolana, yo me di cariñole. Su baracolana, su baracolana. Nele kasili le mana toma, yombe ni kaniñole. Nele yarati le mana toma, nele kasili le fereni. Nele yarati le mana toma, yombe ni kaniñole. Está que te cagas. Pues ahora sí, vamos levando anclas y partiendo hacia la civilización, una vez más, dejando atrás la isla despierta de Radio Almaina. Espero de corazón que te haya gustado el paseo de hoy y espero aún con más fuerza que haya habido al otro lado algún compañero, hermano o hermana de Senegal o de África disfrutando de este homenaje. Senegal, Senegal, Ziggy Diggale. Feri banyu danan batolo jola misok ci birge xale bi mi ngi joy nan bay bay ana sama yay boy bay na ko do mana yay boy senegal senegal digindiga fallecidos, casi 2.000 fallecidos en el naufragio del Leyola, un barco senegalés en las costas de Gambia en el año 2002. Y con todo este programa de La Isla Despierta y gracias a Radio Almaina ya nos despedimos por hoy. Te mando un fuerte abrazo, nos escuchamos pronto. Escuchen, no defiendo lo que se está haciendo aquí. Es obra de alguien que está en contra de los liberales. ¿Eh? Nosotros pretendemos avanzar hacia la integración. Claro, quieren darnos una educación ligeramente mejor para que tengamos empleos ligeramente mejores. Al principio tal vez, pero... No nos obliguen a incorporarnos a su sociedad. Yo voy a ser tal como soy. Ya pueden pegarme o encerrarme o incluso matarme. No voy a ser jamás lo que ustedes quieren que sea. Lo mejor que quieren para nosotros es permitir que nos sentemos a su mesa. Utilizar sus cubiertos de plata y su vajilla y... Si aprendemos a utilizarlos como ustedes, entonces nos permitirán que nos quedemos. Pero nosotros queremos dejar la mesa completamente limpia. Es una mesa africana y nos sentaremos en ella por legítimo derecho. Ustedes deben de recordar que antes de que llegaran ya teníamos nuestra propia cultura. Teníamos muchos poblados, pequeños. Usted conoce nuestra lengua, señor Woods. La palabra que utilizamos para sobrino es hijo de mi hermano. Tenji no llama a mi esposa tía, sino hermana de madre. No tenemos palabras diferentes para los miembros de la familia. Todas empiezan con hermano y hermana. Cuidamos los unos de los otros. Tenemos resueltas muchas cosas que ustedes no han conseguido solventar. Sus luchas tribales han sido frecuentes en esta tierra. ¿Y qué me dice de la Primera y Segunda Guerra Mundial? Utiliza la palabra muy sabiamente. Pero hay algo en la integración que me asusta. Claro que lo hay, porque en su mundo todo lo de los blancos es lo normal. Así es como debe ser el mundo. Y lo genial es que durante años consiguieron que la mayoría de nosotros pensáramos así también. Están ustedes en la sintonía de Radio Sudáfrica. Les habla Magnus Randall, presentándoles el boletín de noticias. La policía ha efectuado una incursión en Cross Road. Un asentamiento ilegal de población negra cerca de Ciudad del Cabo, después de advertir a los ocupantes que evacuaran la zona en interés de la salud pública. Se comprobó que un buen número de personas carecían de permiso de trabajo y muchas de ellas han sido devueltas a sus respectivos lugares de origen. Los ocupantes ilegales no opusieron ninguna resistencia y muchos de ellos se presentaron voluntariamente a la policía. Presta más atención a tus estudios y menos a la radio. Tú siempre estás escuchando la radio. Es diferente. Nuestras vidas ya están destrozadas. Tú tienes la oportunidad de llegar a ser alguien. Oh, bueno, todo ha ido bien. Tranquilos, no os preocupéis. No tenéis que darme las gracias. Me conformo con oír los pasitos de los chiquillos yéndose a la cama con la tripa llena. Oh, vaya, bueno. Todo acaba bien, se acaba húmedo. Eso sí es jugar con Shakespeare, amigos, para calmar la tensión. ¿Qué es esto, un público o unos polis furiosos que me miran y sacan sus armas? En serio, amigos, os dejo con un pensamiento. ¿Por qué me llaman imbécil? Pero no, sois un gran público, sí. Y que Dios os bendiga. ¡Mua! Nadie me quiere, nadie se preocupa por mí. ¡Taca, taca, taca, taca, taca! ¿Lo veis? Nunca me hacéis caso. Os dije que iba a haber lío, pero vosotros nunca me escucháis. Tíos, estáis locos. Siempre tenéis que liarla. Estáis todos como para que os encierren en un manicomio. Me largo de aquí ahora mismo. Adiós. Espero que lo hayas pasado bien. Sí, lo he pasado muy bien. La cuestión es, ¿he aprendido yo algo de la vida? Tan solo que los seres humanos están divididos en mente y cuerpo. La mente abarca todas las aspiraciones nobles, como poesía y filosofía, pero es el cuerpo el que se divierte. Lo importante, creo yo, es no ser un amargado. Resulta que hay Dios y no creo que sea injusto. Lo peor que se puede decir de él es que ha tenido poco éxito con nosotros. Al fin y al cabo, hay cosas mucho peores que la muerte. El quid de la cuestión está en no pensar en la muerte como un fin, sino en ver a la muerte como el modo más efectivo de reducir gastos. Y en cuanto al amor, no sé qué quieren que les diga. No es la cantidad de relaciones sexuales lo que cuenta, sino la calidad. Claro que si la cantidad es menor de una cada 8 meses, yo lo pensaría mejor. Bueno, hasta la vista, amigos míos. Adiós.